Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este viernes en Voz Universitaria, estudiantes del programa educativo de Administración Turística de la Universidad Veracruzana obtienen el cuarto lugar a nivel Iberoamérica en la categoría Banca y Hotelería en el reto Company Game. Estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura de Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración ganaron el tercer lugar en la competencia nacional Business Talents. Hoy tendremos un reportaje especial sobre los Heribertos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde de viernes 7 de junio de 2019 a nombre de todo el equipo de producción que conforma Voz Universitaria y desde luego Radio Universidad Veracruzana. Saludamos con muchísimo gusto a Soledad Macías, a Brisa Gómez, Aldo Camacho y a Eduardo Rodríguez Jarbio, desde luego a nuestro compañero el ingeniero Santiago Vázquez, que también está por aquí. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos transmitiendo en el 90.5 de FM, gracias por sintonizarnos. Y también les recordamos que nos pueden escuchar a través de internet en el www.v.mx/radio/transmisión, o si lo prefieren, descarguen la aplicación de Radio UV en su celular, dispositivo móvil, y así no tendremos pretexto para perderse la programación de Radio Universidad Veracruzana. Nos da mucho gusto saludarles esta tarde 7 de junio, que aparentaba que iba a llover en la mañana, pero bueno, ya tenemos un sol bastante bonito calentando esta tarde previa al fin de semana. Y bueno, les queremos también saludar y agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Si ustedes quieren conocer más de la información que genera nuestra casa de estudios y también pues indagar más sobre la información que aquí les compartimos, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. Y saludamos y agradecemos también a nuestras compañeras, compañero de marketing. Antonio. Nuestros compañeras, compañeros de marketing de la Universidad Veracruzana, que bueno, ellos llevan toda la información que ustedes pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter. Recuerde buscarnos Radio UV en Facebook y en Twitter. Y bueno, también nos pueden ver a través del Facebook Live todas las emisiones de Voz Universitaria. Pueden encontrarlas en Facebook Live. También recuerden, hay otros programas que se pueden ver por Facebook Live. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Y bueno, saludamos a todos ellos, a todas ellas. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y también para toda la comunidad universitaria que está en la recta final de su semestre, les queremos invitar a que se pongan en contacto con nosotros en Voz Universitaria. Traigan sus proyectos finales, traigan sus trabajos, traigan sus ponencias, traigan todo lo que tenga que ver con nuestra comunidad universitaria. vozuniversitaria@v.mx es el correo electrónico. Y el día de hoy tenemos cortesías para la Sinfónica, Brenda. Efectivamente, estamos regalando dos pases dobles para el concierto de esta noche y un pase doble para el concierto del día de mañana. Ambos son en Tlacna, Centro Cultural. Y bueno, si ustedes quieren llevarse alguno de estos pases, lo único que tienen que hacer es llamarnos o escribirnos a los números que ya dio mi compañero y decirnos, bueno, desde dónde nos escuchan y el nombre de tres personas, de tres reporteros o reporteras de Universo. Hoy que estamos celebrando, conmemorando el Día de la Libertad de Expresión, pues esta es la pregunta. que nos den tres nombres de los reporteros o reporteras de Universo. Todos los días recordamos quiénes son nuestras compañeras que, bueno, gracias a la labor que realizan en Universo, ustedes pueden escuchar buena parte de la información que les brindamos en Voz Universitaria. Desde luego, también les invitamos a que visiten Universo, www.v.mx/prensa, y a lo largo de Voz Universitaria, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos que tienen para mandar sus mensajes o para llamarnos, estaremos dando algunos de los nombres. Efectivamente, así es que no se despeguen de la radio, y si ustedes están interesados en participar por las cortesías de esta noche, recuerden, bueno, esto son dos pases dobles y habrá que recogerlos antes de las 6 de la tarde, y el del día de mañana de igual forma tendrán que pasar por el día de hoy antes de las 6 de la tarde. Con una identificación oficial, clavijero número 24. Brenda, ¿qué te parece si vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy? Un día como hoy. Hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, como lo habíamos comentado. Pero un día como hoy, pero de 1911, el volcán de Colima, en México, erupciona y causa 1,450 víctimas mortales. Otro día como hoy, pero de 1914, se inaugura el Canal de Panamá, con el paso del transatlántico estadounidense Alliance de 40,000 toneladas desde el Atlántico al Pacífico. En 1932 murió William Skin, pionero de la cirugía cerebral. Por otra parte, en 1947 nació Eric Wishaus, célebre por sus descubrimientos relativos al control genético y a las primeras fases del desarrollo embrionario. Y bueno, como lo acabamos de escuchar al inicio de esta sección, en 1958 nace el cantante, músico, productor, arreglista y compositor estadounidense Prince Rogers Nelson, mejor conocido como Prince, que en 1993 cambia a un nombre impronunciable. En los años 80 emerge como una de las grandes estrellas capaz de fusionar funk, folk, rock y pop. Con Purple Rain gana el Oscar a la mejor banda sonora y en su carrera logra 7 premios Grammy y un Globo de Oro. Graba más de 30 álbumes, compone temas como Nothing Compares, Maniac Monday y participa en 3 películas. Muere por una sobredosis accidental el 21 de abril del 2016. Con él, precisamente, escuchamos Let's Go Crazy. De la tarde con 11 minutos y con información de Sugey Enríquez y Araceli Hernández, les comentamos que estudiantes del programa educativo Administración Turística de la Universidad Veracruzana obtuvieron el cuarto lugar a nivel Iberoamérica en las categorías Banca y Hotelería en el reto Company Game. José Antonio Peña Ramírez y Wendy Isabel Soto Bonilla, así como Mariel Andrade Muñiz, ganaron en la categoría Banca, mientras que Jocelyn Domínguez, Alejandra Camacho y Mariana Ailet Gómez ganaron en la categoría Hotelería. La académica Rosa María Vaca Espino, quien imparte la experiencia educativa Comercialización Ejecutiva Hotelera, explicó que el reto Company Game es un simulador de negocios en donde los chicos viven una experiencia de cómo dar resultados en una empresa. mencionó que en el programa educativo existen cuatro áreas de acentuación, siendo una de ellas la hotelería. Por eso nace la necesidad de participar en este evento. Más información en Universo. Y con información de José Luis Cutulenc, les comentamos que, bueno, de manera constante la Universidad Veracruzana lleva a cabo procesos de evaluación de sus distintos programas educativos, con la finalidad de preservar la mejora continua, así como sistematizar y evidenciar las recomendaciones de los organismos externos. Así lo expresó José Raimundo García Cano, coordinador académico de planeación y evaluación del área académica económico-administrativa de esta casa de estudios. Al inaugurar la semana de evaluación 2019, el miércoles 5 de junio en la Facultad de Economía, el académico ofreció la plática Evaluación de Programas Educativos en la UB, en la que abordó los procesos de evaluación y acreditación que desarrollan organismos externos para garantizar la calidad de los programas educativos que ofrecen las instituciones de educación superior. Explicó que el área académica a la que está adscrito contribuye a incrementar la calidad de los programas educativos de la UB en todos los niveles que cuentan con el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el caso particular de los programas educativos de licenciatura, dijo que 34 son evaluables, de los cuales 33 tienen el reconocimiento de calidad por organismos externos, como los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, y el Consejo Nacional de Acreditación de las Ciencias Económicas, todos ellos adscritos al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Si quiere conocer más de esta información, visite Universo. 2:14 p.m. con información de David Sandoval, les informamos que estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana ganaron el tercer lugar en la competencia nacional Business Talents, un simulador empresarial en el que concursaron más de 75 instituciones de educación superior de todo el país. El propósito del concurso fue gestionar una empresa de leche y yogurt por un periodo de 3 años dentro de la simulación, realizando actividades de análisis, planificación y toma de decisiones. Los 5 primeros lugares fueron clasificados a partir de las utilidades obtenidas en ese lapso. El equipo empresa Halcones NES, integrado por Yolanda Zuleima Cuevas Montes y Nelly López, también estuvieron en este equipo Esmeralda Ruiz y Emanuel León, se preparó más de 6 meses para cumplir con el objetivo y fueron asesorados por la profesora Sandra Luz Domínguez. Cuevas Montes explicó que Business Talents es una plataforma en la que tomaron decisiones en cuanto a logística, marketing, recursos humanos y otorga una cantidad de inversión para administrarlo. Más sobre este taller visite Universo. Y con información de Carlos Hugo Hermida, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana presentaron el 4 de junio en el aula magna Guillermo Ortiz Mayagoitia el programa Gulf of Mexico, Model United Nations, primer modelo de simulación de la Organización de las Naciones Unidas con sede en la UB. La presentación de este evento, que también cuenta con la colaboración de alumnos de la Universidad de Jalapa, UX, fue encabezada por Alberto Cruz Silva, secretario académico de la Facultad de Derecho, Jorge Luis López Julián, Yareli Silva Molina y Jesús Manuel Revueltas, coordinador general, secretaria general y secretario adjunto, respectivamente, del Model United Nations, todos ellos estudiantes de esta entidad académica. Jorge Luis López compartió que el modelo presentado es una auténtica simulación de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y de otros cuerpos multilaterales o agencias de la ONU que catapulta a los estudiantes al mundo de la diplomacia y la negociación. Ahora vamos a un reportaje especial sobre el evento de los Heribertos que cumple 10 años realizándose en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Reportaje especial. Y bueno, la historia se remonta a muchos años, ¿verdad? Antiguamente en la facultad se hacía algo que se llamaba diaforama. No sé si usted recuerda que había unos rollos de película que eran para diapositivas. Entonces con esas diapositivas hacían algo similar a lo que hacen ahora, que son una serie de fotografías para contar una historia basada en una canción. Pues revelaban sus rollos y hacían su trabajo y todo, ¿no? Pero, no sé, ya con el tiempo, pues consideré que era bueno que esos trabajos se dieran a conocer más allá del aula, ¿verdad? Que no nada más. Los Cerebertus es un evento que celebran en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Veracruz. A sus 10 años, Heriberto Ignacio Ramírez Cruz, su fundador, habla de ellos. Los muchachos entusiasmados quisieron hacer un concurso. Entonces pues, lo que hicimos fue mandar a hacer unos reconocimientos y hicimos un concurso. El primero fue en el 2010. Y ellos mismos, pues, ahí en el mismo salón, pudieron dar ideas para bautizarlo. Y pues alguien tuvo la ocurrencia de llamar a Heriberto. Pues, creo que habían pasado poco tiempo antes los Óscares. Entonces, así lo quisieron bautizar. Explicó que existen muchos elementos que permiten dar a los jóvenes nuevas herramientas dentro de su educación cuando participan en este evento. Yo, la idea es que este trabajo, pues es en el programa de la experiencia educativa, el producir un diaporama, ya nos acerca a la aplicación de la fotografía en un medio audiovisual. Entonces, pues, en los medios audiovisuales, pues, ya prácticamente el siguiente paso es el video, es el cine. Entonces, es un acercamiento de la fotografía con el medio. Tienen que gestionar los apoyos económicos o en especie para el lucimiento del evento, ¿no? Además, les permite buscar maneras alternas de resolver conflictos en los que se enfrentarán una vez que se dediquen a la vida profesional. Entonces, no solo es la aplicación del conocimiento adquirido en el aula o en el de práctica de fotografía, sino que ahí también aprenden a colaborar entre sí, aprenden a, incluso para producir el trabajo, pues a dirigir actores, a desarrollar su creatividad mediante las ideas más originales, digamos, que ellos pueden. Incluso todavía más allá es que expresan sus inquietudes personales, sus inquietudes y la realidad social que les rodea. Para Voz Universitaria, informó Brisa Gómez. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Me encontré una cascabel y soledad. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. Continuamos. ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria a través de Radio V por el 90.5 de FM. Saludamos también a la gente que nos escucha en línea y a la gente que ha descargado la aplicación. También les saludamos, les recordamos que hoy tenemos pases dobles para ir a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa el día de hoy viernes y mañana sábado en Tlacna Centro Cultural. Nos tienen que decir desde dónde nos están escuchando y nombres de tres reporteros de Universo, los cuales hemos estado nombrando no solamente el día de hoy, sino desde todos los días que hemos estado al frente de Voz Universitaria. Y bueno, tres nombres de reporteros, de reporteras de Universo. Mensajes vía de texto y vía WhatsApp 2281-040477. Vía telefónica 817-5115-817-5117. También les recordamos que si no pueden asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, recuerden que Radio Universidad Veracruzana los transmite en punto a las 20:20 horas. Y bueno, los estamos esperando el día de hoy, viernes. Y con la información de Claudia Peralta, les comentamos que como parte del programa Sábados en la Ciencia, Adriana Sandoval, investigadora del Instituto de Ecología, impartirá este 8 de junio a partir de las 11 horas la charla Taller Anfibios Fantásticos y por qué conservarlos. Como cada edición, el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa será sede de esta plática gratuita que busca acercar al público en general el conocimiento científico. Esto a partir de la importancia que tienen los anfibios en los ecosistemas y los beneficios hacia los seres humanos. La especialista, enfocada desde hace 10 años en el estudio de estas especies, manifestó que ese día hablará de sus generalidades, formas y colores. Visite la sesión de Sábados en la Ciencia que se efectúan en el MAX. El Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana concluyó el 31 de mayo el taller Patrones Hermosos, impartido a mujeres entre 13 y 17 años por alumnas de la Maestría en Inteligencia Artificial y de la Licenciatura en Matemáticas de esta Casa de Estudios. La finalidad del taller, impulsado por Abel Sánchez, investigador del Massachusetts Institute of Technology, y que se llevó a cabo simultáneamente en distintas sedes de la República Mexicana, fue ayudar a las jóvenes a desarrollar sus conocimientos y habilidades de pensamiento computacional. Las actividades iniciaron el 27 de mayo y abarcaron 5 días en los que las participantes fortalecieron su potencial en pensamiento computacional a través de la presentación de proyectos y de diversas dinámicas. Rocío Salinas Guerra, estudiante de la licenciatura en matemáticas y tallerista de Patrones Hermosos, relató que al principio la mayoría de las jóvenes tenía miedo a preguntar y a equivocarse, pero este desapareció al transcurrir las actividades. La entrevista. Dos de la tarde con 26 minutos se encuentran con nosotros Irene Ortiz y Alberto García. Nos visitan de Observes, nos vienen a hablar de los últimos resultados de los boletines, así como un evento que tuvieron. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y pues sí, venimos a presentarles los últimos resultados de la sustracción nominal básica y la proporción salarial hídrica doméstica para esta ocasión y de este mes. Para la sustracción nominal básica, que el objetivo es ver si con un salario mínimo diario le sirve a una persona para comer sanamente durante un día, con información de la Profeco para precios de los productos y de la Secretaría de Salud para la canasta saludable para un mexicano promedio. La sustracción nominal básica se calcula para la ciudad de Xalapa y su resultado se publica en forma de boletines en la página web del observatorio www.v.mx/observes o en cualquier buscador Observes V y es la primera opción. Y básicamente la sustracción nominal básica Se trata de ver si a una persona le alcanza para tener una alimentación sana con lo que gana hoy, con los precios actuales que se encuentran en un supermercado, en los mercados o en la tienda de la esquina. Y para esto, bueno, el resultado del mes de mayo que se calculó para hace algunos días, tenemos un gasto diario nutrimental, es decir, lo que cuesta esta canasta saludable, de 84 pesos con 40, el salario mínimo, que es de 102.68, para una sustracción nominal básica de 18 pesos con 28 centavos. La sustracción nominal básica presenta un aumento con respecto al periodo anterior. En el periodo anterior teníamos tres resultados con una tendencia que venía que se venía presentando negativa, pero esta vez, bueno, se recupera. Y bueno, la tendencia para los próximos meses, pues creemos que va a estar seguro por arriba de los 16 pesos y no creemos que vaya a bajar. Tal vez se oscile entre 16, 17 o 18 pesos, pero no menos de los 16. Para la proporción salarial hídrica doméstica, que mide el porcentaje de un salario mínimo que es destinado al consumo de agua doméstico en precios de las tarifas de agua, se tienen dos resultados, uno para el consumo popular y la otra para el consumo residencial. La proporción salarial hídrica doméstica en el rango inferior fue de 60.41, que corresponde al 1.96%, y la de la proporción salarial hídrica doméstica en el rango superior, de 129 pesos con 40, que corresponde a 4.20% del salario mínimo. Esto con la tarifa de la CEMAS. Este mes no existió variación porque el precio de la tarifa de la CEMAS de Jalapa no varió. En lo que va de este año se han presentado dos variaciones, la de enero a febrero y la de abril a mayo. Y bueno, la recomendación es cuidar el agua, sobre todo en estas temporadas, porque bueno, además de traer un beneficio ambiental, también trae un beneficio económico. Bueno, en el caso de, se me estaba pasando, para el caso de la sustracción nominal básica, los precios de algunos productos que subieron fue del plátano, el chile, la leche, la sandía y la naranja. Y bueno, esta parte es la parte, digamos, cuantitativa del Observes, y también está la parte cualitativa, que es la base de los fundamentos sociales del observatorio. Para esta ocasión se tuvieron unas jornadas, las denominadas jornadas estudiantiles, en colaboración con otros observatorios, con el fin de tener estas perspectivas, ¿no? Por un lado, la cuestión de los números de los indicadores, y por el otro, pues el sentir de las personas, ¿no?, en su desempeño diario. En este caso, estudiantes de la Universidad Veracruzana. Pero para profundizar sobre este evento, la maestra Irene Ortiz. Adelante, Irene. Gracias. Hola, buenas tardes. Como menciona el maestro Alberto, el viernes 31 de mayo llevamos a cabo las primeras jornadas estudiantiles interétnico-culturales en el Museo de Antropología. Estas fueron organizadas por tres observatorios, que es el observatorio que nosotros trabajamos, de Economía y Sociedad, el Observatorio Universitario de Museos y el Observatorio de Políticas Culturales. También con el apoyo de la Coordinación Universitaria de los Observatorios, la CUO. El objetivo de estas jornadas, pues, fue reflexionar sobre el contexto cotidiano que viven los estudiantes día a día, además de que el alumno comprendiera la utilidad de estos espacios que son los observatorios. Hubo tres nodos de reflexión en el que ellos pudieron participar. Fue un nodo por cada observatorio. El primero fue de políticas culturales, que fue espacios públicos y diversidad cultural. El segundo fue del Observatorio de Museos, que fue Museos e Infraestructura Cultural. Y finalmente el de nosotros, Economía y Sociedad. Bueno, durante estas jornadas se tuvo una conferencia magistral por parte de la coordinadora del Observatorio de Museos, que es la maestra Asminda Román. Además, los alumnos también que participaron tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido en este espacio que es el Museo de Antropología, guiados por un guía de este espacio, y finalmente, bueno, presentaron la experiencia que ellos tenían en relación al nodo que decidieron compartir. Perfecto. Muy bien. Respecto a lo que nos comentaban, a este reporte, a partir de los boletines que han generado, dos preguntas. Creo que nunca hemos preguntado al revés, ¿no? ¿Cuánto tendría que ganar una persona para poder tener como su canasta básica ideal a partir de lo que ustedes han generado, ¿no? ¿Cuál sería lo ideal que una persona tiene que ganar para poder tener una buena alimentación? Sí, pues partiendo de lo que es el salario mínimo de 102.68 y que de este salario sobran, se le puede llamar así, 18 pesos con 28, que vendría siendo la sustracción nominal básica, tomando en cuenta también los otros necesidades que las personas tienen, ¿no? Pues calculamos que lo que se toma como salario mínimo vendría representando entre un 40 y 50% del gasto destinado a la alimentación. Es decir, por ejemplo, 102 pesos con 68 centavos no sería suficiente, por lo que tendría que necesitar otros 102 con 68 para el resto de los gastos, ¿no? que tienen que hacer las personas. Por lo cual, bueno, el salario mínimo aún queda muy corto. Uh-huh. Y viene representando un 50% de lo que las personas necesitan para tener una alimentación saludable. Por supuesto. En una condición ideal. Claro. Bueno, pues por favor recuérdenos dónde podemos encontrar toda esta información que ustedes están proporcionándonos, que está abierta, gratuita para todas las personas, no solo para la comunidad universitaria. Sí, pues es en la página de internet del observatorio, www.v.mx/observes, o en cualquier buscador le ponen Observes V y es la primera opción. Y en la parte, bueno, de los indicadores que manejamos, ahí van a estar los tres: la sustracción nominal básica, la sustracción nominal típica y la proporción salarial hídrica doméstica. Están todos los boletines y, bueno, el más actualizado es el más reciente. Después hablaremos del tema del agua, ¿no? En Jalapa creo se pagan más respecto a otras ciudades por el consumo de agua. Pues tendríamos que hacer una investigación correspondiente comparativa con algunas ciudades que podría ser, por ejemplo, del norte del país y del centro, y ver con qué diferencia respecto existe. A Veracruz, ¿sabemos más o menos cuáles son las...? Respecto a Veracruz, por el momento no, pero igual, bueno, nos las llevamos de tarea. Perfecto. Pues perfecto. Entonces los esperamos la próxima emisión, que será en un mes, más o menos. En un mes estamos por acá también. Los recibimos para conocer más de esta información tan interesante y, bueno, que todas las personas también se entren a la página a conocer el trabajo no solo de Observes, también de los demás observatorios universitarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. regiones. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 38 minutos y con la finalidad de fortalecer la vinculación y estrechar lazos colaborativos. El jueves 6 de junio, la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Córdoba firmaron convenios general y específico de colaboración en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura. En ese sentido, la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, precisó que se tomó el acuerdo de convertir el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura en un recinto que fuera acorde a la vocación cultural que históricamente ha tenido Córdoba y de esta forma coadyuvar en la profesionalización de las personas que de manera empírica se dedican a la cultura. Tanto el Ayuntamiento como la Universidad Veracruzana tienen un motivo de orgullo y satisfacción en la firma de este convenio. Ambas instancias ven materializada una parte de su programa de trabajo, pero más allá de este hecho, es la sociedad veracruzana en general y la cordobesa en particular la que a corto plazo verá materializada una opción que como sociedad necesitamos hoy más que nunca: acceder a los valores y los principios del arte, de las artes plásticas, de la danza, la música y el teatro. Principios que nos humanizan, nos abren las puertas a otras realidades y enriquecen nuestras vidas, señaló la rectora. Para más información, visite Universo. La entrevista. Y ya estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 39 minutos y aquí en la mesa tenemos de invitados a Luis Gerardo Cortés, coordinador del programa de Salud UV, y Jerónimo Guzmán, de la Coordinación de Equipos Representativos, y nos vienen a platicar de algo muy interesante, muy necesario, creo, para todas las personas que nos están escuchando de la comunidad universitaria. Vienen a platicarnos sobre un curso de verano. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, estamos aquí año con año, la Dirección de Actividades Deportivas y junto con la Universidad Veracruzana, obviamente. Anualmente tenemos nuestro curso de verano, el curso de verano que es All-In. Este año lo vamos a realizar solamente en la disciplina de natación y estamos haciendo la invitación, obviamente. Tenemos las inscripciones a partir del 18 de junio. Empiezan las inscripciones. El curso va a ser de el 8 de julio al 3 de agosto, un mes exactamente, con horarios desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Quiénes pueden ser parte de este curso de natación? La invitación está abierta para la comunidad universitaria y para los extrauniversitarios. A partir de los 5 años se van a abrir los espacios dentro del curso y de 15 años en adelante, no tenemos un límite de edad. ¿Cuál es el equipo que tienen que llevar? ¿Cuáles son las condiciones bajo las que tienen que o se pueden inscribir? Bueno, tienen que ir a la Dirección de Actividades Deportivas a tramitar su credencial, hacen su pago dentro de la dirección, ahí es en el sistema que tenemos en la caja, y ahí deciden ellos qué horario tomar, de acuerdo a las edades y lo que tenemos para ofrecerles. Y los requisitos son muy simples. Tienen que llevar traje de baño, gorra de natación obligatoria. Y bueno, realmente la intención del curso vacacional es que aprendan los chicos lo básico mediante la diversión, más que nada. Es un curso vacacional, no es una enseñanza estricta realmente, es más que nada en cuanto a la diversión, van a ir aprendiendo las cosas. Claro. ¿Cuáles son los beneficios que podemos encontrar en una disciplina como la natación? Bien, el medio acuático proporciona una serie de beneficios, no solamente en la perspectiva física, sino en la cuestión psicológica. Particularmente es muy importante el desarrollo en este medio desde edades tempranas. Sin embargo, una de las características de este curso vacacional es que atiende a todas las rangos de edades, es inclusivo en ese sentido. Sin embargo, aunado a la cuestión física, como lo comenta el maestro Jerónimo, es muy importante también que se desarrolle en un ambiente de carácter recreativo, lúdico, y esto pues tenga un reflejo en el bienestar de los asistentes. Por supuesto. Bueno, me parece que es bastante interesante el hecho de que sea inclusivo en el sentido de que todas las edades son bienvenidas. Y me comentan, hay una forma de dividir a los grupos, ¿no? Entiendo esto, ¿me pueden explicar un poco mejor? Sí, mira, las edades que vamos a manejar en el curso o los grupos que van a estar uh-huh. divididos van a ser de 5 años a 7 años, va a ser uh-huh. un grupo. De 9 a 10 años va a ser otro grupo. De 11 a 14 años va a ser otro grupo. Y los de 15 años en adelante. Uh-huh. Esto de adelante no tenemos una edad. Tenemos uh-huh. usuarios de la alberca en las instalaciones de la Universidad Veracruzana de 80 años. Y entonces uh-huh. también está abierto para ellos el curso vacacional. ¿Cuál es el costo para este curso? El costo para la comunidad universitaria es de $500. Uh-huh. El curso por el mes completo y para los extrauniversitarios $800. ¿Por qué no nos recuerdan las fechas en las cuales se llevará el curso y las fechas de inscripción? Las fechas de inscripción a partir del 18 de junio, de las 9 de la mañana a las 13:30 y de 5 de la tarde a 20 horas. Uh-huh. Y el curso es del 8 de julio al 3 de agosto. ¿En dónde pueden encontrar más información? En Deporte UV, en uh-huh. la página, en Twitter y en Facebook, en nuestra página de Deporte UV. Muy bien. Maravilloso. Agradecemos muchísimo la presencia de Luis Gerardo Cortés y Jerónimo Guzmán, quienes vinieron esta tarde a invitarnos al curso de verano Olín de natación. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Era un sueño. ¿O era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. We'll be right back. 2:47 en Voz Universitaria. Los deportes, profe Ariel Ortiz, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Bien, bien. Muy bien. Oye, Luis Mauricio Suárez, el próximo 21 de julio se va a despedir del béisbol profesional, originario de Jalapa. Sí. Mucho tiempo trabajando, 11 campañas con el equipo de los Tigres. Después se fue con el equipo de Puebla. Con los Chileros. Con Chileros, porque fue aquí campeón de bateo con el equipo chilero de Jalapa. Y están anunciando que el próximo día 21, frente al equipo de los Toros de Tijuana, estará despidiéndose. Creo que ese día no hay pretexto. Tenemos que estar en Puebla para atestiguar la despedida de Luis Mauricio Suárez. Claro, gran jugador. Muy, muy buen jugador. Sí, además fue campeón de bateo con el equipo de los Pericos de Puebla. Sí, sí. Es un jugador extraordinario, todo entrega. Y que no importando el nivel donde se esté desempeñando, siempre está como profesional haciendo la cuestión. Así que apúntelo, por favor. No me diga que el 21 no me va a invitar a Puebla. Por favor, cuando quiera. Cuando usted diga, profe. Y aquí la familia Velázquez también le gusta el béisbol, ¿no, maestro? Claro, rey de los deportes. las acciones que se generan. ¿Qué tenemos del profesor Miguel Velázquez Pérez con respecto al squash? ¿Qué novedades hay? Bueno, pues ahora sí, con la buena nueva, muy bien el resultado de la Olimpiada Nacional. 2 medallas de oro para Veracruz, después de que hubo un lapso ahí de... ¿Cuánto tiempo no tiene medallas de oro? 3 años. Tres años que, pues ahora sí, desafortunadamente veníamos muy bien. 11 medallas de oro en el 2014, perdón, 11 medallas en el 2014, sí. 5 oros, 4 platas, 2 bronces. Y de pronto empezó esto a bajar ahí. ¿Qué pasó con el squash? Después de que incluso tuvimos un legado de los Juegos Centroamericanos del Caribe con en la zona conurbada de Veracruz, con el Río, que se abrió un gran espacio para el squash. Sí, no, efectivamente, esto tenía que haber ido a la alza. Claro. Sí, desafortunadamente, pues no hubo la organización, no hubo las gestiones que se necesitan para que esto siga creciendo o produciendo. Y bueno, pues se vio reflejado en los resultados, ¿no? El año pasado, 0 medallas. Pues exactamente. ¿Qué falta? ¿Entrenadores? ¿Más talentos? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué este bache en el squash? Básicamente, organización. Ahora sí. ¿La asociación? Mencionarlo, la asociación propiamente, pues acéfala. Sí. Con una cabeza que realmente no trabaja, no gestiona, no funciona. Entonces, bueno, pues se desarticuló totalmente esto, ¿no? Además, el squash tuvo un panorama muy importante previo al 2014. Nos encontramos en eventos internacionales y se estaba generando un conocimiento más a profundidad de lo que era la promoción y la técnica del squash. Incluso la segunda generación, Velázquez Ortiz, ya está también trabajando y asesorando y coachando equipos. Sí, ¿no? Pues insisto, esto venía a la alza. Nosotros tuvimos participaciones muy importantes, centroamericanos, panamericanos. Miguel Alberto es entrenador reconocido por la Federación Mundial de Squash. Roberto, por demás, también con una preparación muy amplia en cuestiones deportivas, aparte del squash. De tu servidor, pues bueno, pues dedicados ahí al club totalmente, ¿no? ¿Y qué van trabajando a hacer para que esto resurja? Bueno, afortunadamente el resultado indica que ya seguimos trabajando, estamos ahora sí en pie de lucha, con la frente en alto, con los brazos abiertos y con una expectativa muy buena para el futuro. Tenemos una camada de niños juveniles, infantiles, que de aquí en adelante ya hicimos una promesa y espero que podamos cumplirla. Necesitamos el apoyo, desde luego, de papás, de jugadores, de los medios como ustedes, que siempre nos han dado mucha promoción y difusión. Y bueno, pues hicimos la promesa de que esto no le vuelve a pasar al squash veracruzano. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la promoción de Velázquez Ortiz con respecto a los nuevos entrenadores y nuevas estrategias para el manejo del squash, principalmente en edades tempranas? ¿Cómo inducirlos? ¿Qué han aprendido para que esto pueda rendir frutos? Bueno, pues definitivamente con estos resultados de los últimos 2 años nos queda ya... ¿Fue un aprendizaje este bache? Sí, por supuesto. Tenemos ahora que acercarnos de tiempo completo con pues las edades tempranas. 8 o 9 años, tenemos varios proyectos ahí con algo así como las fuerzas básicas del Club Insurgentes, y pues ojalá las demás escuelas de squash, tanto de la capital como de nuestro estado, tomen esta idea, que pues será una gran base para que los resultados sigan dándose año con año en Olimpiadas Nacionales y pues en cualquier otro evento, ya sea nacional o internacional. ¿Le falta difusión al squash? Sí, muchísimo. Desafortunadamente es un deporte aún muy poco conocido y también pues no solamente es en nuestro país, es a nivel mundial. Se está trabajando fuerte, pero pues bueno, es uno de los deportes en los que hay que hacer ahí mucha labor de promoción, difusión. Y bueno, se estará trabajando también fuerte en ese. ¿Faltan instalaciones también? Pues en el estado sí, aquí en Xalapa, pues al día de hoy hay 7 clubs. Siete canchas, 7 espacios. 7 espacios, sí, y bueno, pues es un. Habla también de muchas personas que han puesto ahí el ojo en este deporte, les ha gustado, se han atrevido a construir sus espacios y pues bueno, también esperamos que haya ahí mucho más unión aquí en el squash jalapeño. Sin duda, pues esto nos va a llevar nuevamente a como lo que fue el 2014-2013. Reto deportivo entre ustedes mismos como squashistas para seguir creciendo. Claro, sí, la unión hace la fuerza y bueno, pues la competencia sana y sin lugar a dudas también. Platícanos con respecto a la situación de arbitrar y sancionar el squash. ¿Cómo ha evolucionado Veracruz? Pues bueno, por el momento parte del trabajo de la asociación que no han hecho la generación de entrenadores y árbitros, pues es la misma situación, 3 años en los que no ha habido ni un adelante. Nuevo talento. Entonces pues bueno, ojalá esta situación también lo más breve posible cambie. Profesor, ¿la Universidad Popular Autónoma de Veracruz también practica squash? Sí, cómo no, sí, claro, aunque para practicar squash necesitamos una cancha. Y bueno, las instalaciones en el squash Insurgentes, bueno, están abiertas para todos. Y tenemos varios que van ahí a practicarlo, están practicando. Tenemos egresados que han desempeñado, ahora sí que buenos lugares en el squash nacional. Y bueno, ahorita estamos haciendo escuela, lo estamos promoviendo también ahí a través de nuestros alumnos y egresados para que en las escuelas donde vayan también lo difundan, lo den a conocer y que bueno, que tengamos la academia que realmente se merece el squash de Veracruz. Y como bien lo dijo maestro, las instalaciones de, por ejemplo, del centro de raqueta en Veracruz, pues pensamos o veo yo que no están siendo utilizadas como debe de ser, ¿no? Falta más promoción, más utilidad. Claro que sí, donde aquí nosotros tenemos 7 clubs, pero allá tenemos un centro de raqueta que fue claro. La casa de los centroamericanos. Es un legado. Ahí fui yo director de este evento, el director técnico del evento, y me consta que las canchas que tenemos ahí no las tienen en ninguna otra parte del país. Para, por ejemplo, tenemos la cancha de dobles, que es la única que tiene las medidas oficiales que se están ocupando ahorita a nivel mundial. Y bueno, tan es así que viene la selección mexicana cada vez que tienen un campamento, vienen a trabajar ahí, que por cierto vendrán a partir del 1 de julio, se estarán preparando para Lima. ¿Hay algún seguimiento que se tenga o que ustedes vayan a implementar con respecto a los campeones que se tuvieron en el squash a nivel nacional para que se conviertan en promotores y sigan con esta actividad? Sí, de hecho, algunos de ellos también ya están laborando ahí o están haciendo sus pininos con nosotros como entrenadores, transmitiendo ese conocimiento, esas experiencias que tienen o que hayan haber vivido. Nosotros, por ejemplo, les comentamos cuando uno de ellos va a una Olimpiada, que son únicos, porque entre miles o millones de niños y jóvenes están ellos ahí que consiguieron un pase y que, bueno, el hecho de conocer otros estados, otras culturas, otras maneras de hablar, incluso les da mucha risa, por ejemplo, así como a nosotros nos da risa, a los niños les da risa de cómo oyen a los del norte, también a ellos les da risa cómo oyen a los del sur y sobre todo acá a los de Veracruz. Todas esas vivencias crecen, hacen amigos y creo que también se educan en este momento cuando salen a otros estados, a otros lugares, donde ven todo este tipo de situaciones, y creo que eso ayuda mucho para enriquecer la cultura y la educación de los niños y los jóvenes. Yo les agradezco que estén con nosotros y que siguen promoviendo el squash y que nos siguen informando qué está ocurriendo y qué tenemos que hacer para auxiliarles para que esta situación resurja y tome otra vez el nivel que tiene a nivel nacional. Muchísimas gracias, profesor. Una vez más, nuestro más amplio agradecimiento a los medios de difusión, en este caso era Radio Universidad, que bueno, también en varias ocasiones nos han dado el espacio. Y bueno, muy agradecidos. En su casa. Invitarlos, desde luego. Ya iremos a Cruz de Urgencia a jugar. Claro que sí. ¿Se echan partido conmigo? Tenemos que hacerlo. Sí, profe, desde luego. Bueno. 21 de julio. Vámonos. A Puebla, ya está. Muy bien. Listo. Tenemos ganadores de nuestro sorteo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa: Zaira Berenice Ramírez, que nos escucha en Coatepec, Víctor Gerardo Hernández y Rafael Viveros Hernández Fernández, que también nos escucha en Xalapa. Pasar a Clavijero 24 con una identificación oficial. Nos encontramos el día lunes, profe, a nombre de toda la producción que hace posible Voz Universitaria, Brisa Gómez, Soledad Macías, todos nuestros compañeros, compañeras de Radio Universidad. Les deseamos un muy buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García.